Vamos a hablar un temita importante que ya estuvimos hablando más o menos al principio. Vamos a hablar sobre el tema de las próximas elecciones, pero el sistema operativo que funcionará en las próximas elecciones, que tuvo fallas. Así lo han denunciado en esta semana, sí, después de la prueba que hizo el Correo Argentino el sábado. De eso nos va a hablar nuestro columnista Nico Deza. Sí, Nay, la verdad que el último fin de semana hubo una prueba a cargo de la empresa Smartmatic para probar lo que es la carga de telegramas. Como todos sabemos, siempre, históricamente, los telegramas los hacía el correo, ahora se van a cargar de esta empresa. Y para charlar de lo que pasó el fin de semana, que es bastante preocupante de cara a las próximas pasos, tenemos del otro lado a Javier Esmaldone, que es un desarrollador de software y consultor informático. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Javier. Buen día, Javier. Sí, mira, te llamábamos más que nada para que comentes un poco cómo ves vos lo que ocurrió en la última prueba del fin de semana. Sí, mira, lo que hay que aclarar, para que se entienda bien, es que, como bien decías vos, antes se mandaban los telegramas desde el correo y ahora se ha hecho un cambio de sistema para que se envíe directamente desde las escuelas, ¿sí? Para tener una idea, más o menos, las oficinas de correo de donde se mandaban antes eran unas 400 a 500 en todo el país, y ahora se transmitiría desde unas 15.000 escuelas de todo el país. Y, bueno, obviamente, para hacer esto se falta llevar a cada escuela un escáner, que en realidad han puesto una impresora multifunción, la que escanea los telegramas en papel, una netbook, que tiene un software especial que hace ese escaneo y transmite las imágenes hacia un servidor central. Y del otro lado, esto ya era así, hay un ejército de operadores que recibe esas imágenes, las mira en una pantalla y pega los números. Lo que se hizo este sábado pasado fue, en realidad no fue una prueba, sino un simulacro, porque se hizo considerando la cantidad total de escuelas y la cantidad total de telegramas a transmitir. Se simuló una transmisión y un escrutinio a escala real con, te digo, 15.000 escuelas y 100.000 telegramas aproximadamente transmitidos desde esas escuelas. Y por lo que hemos visto, contrariamente a una versión oficial que publicó algún medio, la cantidad de telegramas que se pudieron procesar pasadas unas 6 horas fue de a lo sumo 1.000 escuelas y 100.000 telegramas aproximadamente transmitidos desde esas escuelas. Y por lo que hemos visto, contrariamente a una versión oficial que publicó algún medio, la cantidad de telegramas que se pudieron procesar pasadas unas 6 horas fue de a lo sumo 1.000 escuelas y 100.000 telegramas aproximadamente transmitidos desde esas escuelas. Y por lo que hemos visto, contrariamente a una versión oficial que publicó algún medio, la cantidad de telegramas que se pudieron procesar pasadas unas 6 horas fue de a lo sumo 1.000 la cantidad de telegramas que se pudieron procesar pasadas unas 6 horas fue de a lo sumo, es ridículo avisar a alguien 12, 15 horas antes, pero sobre todo teniendo en cuenta de que esta fecha y este simulacro ya estaba estipulado en un pliego que publicó Correo Argentino el 20 de diciembre de 2018, o sea, 6 meses antes. Y aún así, como te decía, muchos directivos de la escuela se estaban teniendo 12 horas antes. Así empezó. Ah, ya empezó. Ya empezó directamente mal. Muchas escuelas ya directamente estaban cerradas porque nadie fue a abrir. Además de eso, después, en los lugares donde sí se pudo hacer la prueba, ocurrió lo siguiente. Se conectaron los equipos y cuando en la network se quería ejecutar la aplicación que hace este escaneo y la transmisión, la aplicación no arrancaba porque requería estar conectada todo el tiempo a un servidor central, y ese servidor central no sabemos por qué ni de qué forma no estaba disponible. Vale decir, la vieja excusa, se cayó el sistema. Bueno, se cayó el sistema aparentemente desde el comienzo de la prueba, alrededor de las 8 de la mañana, hasta pasadas las 13 horas. Exacto. Ahora te pregunto, Naya Bear, conductora también del programa, te saluda. Te pregunto, Javier, la verdad que con lo que contás es peor de lo que nosotros nos llevó a la información, ¿no? Porque nosotros nos llevó del sistema, pero ya que no informan a las escuelas, ya también hay una, no sé si una desorganización intencional, ponemos entre comillas, ¿no?, de parte de todos, porque la escuela tiene que estar abierta a las 8 y tiene que estar previamente avisada, no es que a las, los sábados hay gente en la mayoría de las escuelas. Ahora te pregunto, sé que el sistema, quiero que nos hable un poquito, porque nosotros lo que hemos, lo que sabemos de Smartmatic, lo que se sabe, las informaciones es que supuestamente el gobierno lo contrata porque es más barato, para ahorrar plata, no sé, porque está también ahorrando plata en la energía brasileña supuestamente después del apagón, digamos. Queremos saber tu opinión como especialista, ¿qué opinas de esta empresa? ¿Qué sabes de esta empresa? Mira, esta empresa en particular es una empresa que tiene, se llama Smartmatic, y es más y menos que la empresa que hizo el sistema de voto electrónico de Venezuela, que viene siendo cuestionada desde siempre. Claro, en otros países ha tenido escándalos que han terminado hasta con órdenes de cárcel internacional para algunos de sus ejecutivos, por ejemplo en Filipinas. Ha tenido problemas severos en tareas exactamente como esta, por ejemplo en El Salvador, por un error del software, y en la noche de las elecciones se informó un determinado orden en los candidatos, y resulta que después se corrigió el error del software y la elección terminó dando distinto. Es una empresa que tiene un historial bastante negro. Debo decir, para ser justo, que la empresa que antes hacía una tarea similar a la que hace Smartmatic ahora, que es la española Indra, es una empresa que también tiene un prontuario bastante interesante, no solamente en Argentina, sino también en España, que es donde se origina. Y en general, cuando uno se pone a ver las 4 o 5 empresas que se dedican a vender estos servicios electorales, encuentro que todas tienen prontuarios. Todas tienen historial de sospechas, denuncias, cambios de nombre, subsidiarias en paraísos fiscales y todas cosas bastante turbias. Javier, ahora nos hablas, digamos, nos asusta ya estas cuestiones directamente, pero como especialista, ¿vos qué decís que se puede hacer hasta ahora? Porque estamos hablando de que el 20, 21 de julio son las próximas pruebas con los fiscales de los partidos y a próximo de las PASO, a días del 11 de agosto. ¿Qué se puede hacer? Se va a hacer una prueba similar a esta, un simulacro. Un simulacro. Como este que se hizo el sábado, el día 20 de julio. Se promete que en esa oportunidad se va a dar participación a los partidos políticos, a la ONG de transparencia, a la prensa, para que puedan de alguna forma observar el proceso y ver realmente cuál es el resultado. Espero que en estas poco menos de 3 semanas que quedan puedan mejorar, puedan arreglar un poco las cosas y seguir mejorando de cara a los casos. Ya hay errores que ya se han cometido y son, por ejemplo, son varios. Primero, esto se decidió allá por noviembre, este cambio se decidió allá por noviembre del año pasado. Para implementarlo en todas las escuelas del país, en la inmensa mayoría de las escuelas del país. De 0 a 100, digamos, en noviembre a estas elecciones. Cuando en realidad estos cambios se deben hacer progresivamente. Uno los planifica, los pone, los implementa parcialmente en algunas localidades o regiones elegidas, evalúa cómo fue, cómo salió y lo va extendiendo al resto del país. Entonces, eso se hace con mucho más tiempo, empezando generalmente por una elección legislativa que es bastante menos dramática que una elección presidencial. Acá no, acá se toma una decisión en noviembre y se piensa llegar ahora al 11 de agosto con todas las escuelas funcionando de esta forma. Javier, sí, te pregunto por el código fuente de este software que está empleando Smartmatic, porque al parecer la ley nacional electoral contempla que los apoderados de los partidos puedan tener acceso al código en el sentido de poder hacer un escrutinio a ver cómo funciona. Bueno, eso es interesante y tiene que ver con algo relacionado a lo que me preguntaban recién, el tema de la empresa en particular. Esto pasa siempre. Ahora se suma, a ver, históricamente desde el año 97 se contrató una empresa privada para que hiciera la tarea de recibir los telegramas y cargarlos. Antes era la empresa Indra, ahora es la empresa Normal. Ese software que se usa para cargar los telegramas y el sistema en general por a través del cual se reciben las imágenes y se determinan qué órdenes se van a cargar, eso nunca se hizo público, ni antes ni ahora. Muchas veces los partidos políticos han reclamado tener acceso a su código fuente para poder auditarlo, tener acceso a poder auditar todo el sistema para ver realmente que no se haga una carga discrecional o que no haga algún tipo de manipulación que se ve más grave. Y el resultado siempre fue nulo, ¿sí? Y ahora se suma además el software, también hecho por el Normatic, que transmite esos datos. No se muestra, no podemos saber cómo funciona, no podemos saber, no que no haga trampa, sino que no esté, si está bien hecho o está mal hecho. Y por qué decir que tiene que ver con lo que hablábamos recién sobre la empresa que, que es esto. Lo que está en el fondo de esta cuestión es preguntarnos por qué hace falta que una empresa privada haga esto. Claro. ¿Sí? Porque en realidad, ¿qué hace la empresa privada? Smartmatic provee un software para transmitir datos. Es un software que si no se pone antes, no se pone mucho de informática. Es un software que corre una network que hace un escaneo, toma las imágenes y las transmite en servidor. ¿Sí? No es ingeniería espacial. Claro. No es nada que el Estado argentino no pueda desarrollar o contratar el desarrollo a un tercero, pero manteniendo la propiedad de ese software. Y segundo, del otro lado, ¿qué hacía Indra y qué hace Smartmatic para resolver el tema de la carga? Contrata un ejército de personas, generalmente jóvenes, a través de consultores de recursos humanos pagados por el día. Entonces, este es un negocio de intermediación, básicamente, que hacen. El Estado argentino, el Correo argentino, no tiene la capacidad de hacer eso sin tener que privatizar esa parte del proceso. Y peor aún, en manos de empresas extranjeras, además. Sí, no sé, de una fuente interna del Correo, que ante cada elección ellos sistemáticamente reclaman que esto lo podemos hacer nosotros. Obviamente, como les decía recién, son cosas que llevan tiempo, que se deben hacer progresivamente, pero ¿por qué está todo el partido en pleno 2019? El Correo argentino no puede contratar gente el domingo de la noche que pide telegramas. No, claro, son preguntas absolutamente razonables las que estás haciendo. Javier, además, cuando tenemos en cuenta el volumen, porque para tener una dimensión de esto, el software, esto que les digo que no es ninguna cosa demasiado compleja, el software de los notebooks se les pagó en Normatic $1.200.000. Y por todo el proceso de carga de los telegramas se les está pagando $17.000.000. Estamos hablando de un volumen de dinero importante. No, claro, sí. Javier, mira, también hay un tema que es el voto en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado te habíamos entrevistado por el tema de lo que fue la reforma electoral el año pasado en la ciudad. ¿Al final va a haber voto con boleta única electrónica en la ciudad este año? No. La reforma que se aprobó el año pasado prevé dos cosas. Primero, deja fija, firme la posibilidad de usar la llamada boleta única electrónica. Y además permite, cosa que antes no se podía, que las elecciones a jefe de gobierno se unifiquen con las nacionales. Ahora, en caso de unificarse con las nacionales, se puede optar o por usar la boleta única electrónica o por usar el mismo sistema que el nacional, que es la opción que en definitiva se ha tomado. Entonces, el resultado es que los porteños este año votarán con las boletas de papel, con una cuestión de la famosa tracción de los distintos candidatos, y optarán por mantener la boleta partidaria de papel. Ahora te hago una consulta. Con el tema, ayer escuchaba en estas semanas también especialistas que hablaban, son 90.000 fiscales que se necesita por cada mesa para estas elecciones. Sí, aproximadamente hay 98.000 mesas en todo el país. Digamos, 100.000, podríamos decir. Hablaban de que hasta si esto se sigue implementando y sigue funcionando, que aconsejaban hacer una captura de pantalla, o una foto en realidad, al acta. O sea, que si así seguimos necesitando al humano. porque esto sí, no está funcionando. No hay un sistema, no hay un sistema de votación que funcione si no es fiscal. Y está bien que sea así. Totalmente. Porque un sistema informático no puede controlar, porque cuando tenemos un sistema informático controlado, la segunda pregunta es ¿quién controla el sistema informático? Y caemos en la cuenta de que es mucho más difícil controlar un sistema informático que poner gente, personas, ciudadanos, a controlar la elección en cada mesa. Entonces, los fiscales son los reemplazables, pero esto no es que pase aquí en Argentina, esto pasa en todo el mundo. Sí, siempre la elección de fiscalización partidaria y tiene que haberla en cada una de las mesas. Segundo, con respecto a cómo tener un comprobante del resultado de la mesa, eso está previsto en la ley y el comprobante que se debe llevar el fiscal sí. se llama certificado de escrutinio, sí, la sí. copia de lo que está en el acta. Uh-huh. Es muy cierto, y eso lo lleva al partido y el partido lo puede... Puede ser muy cómodo sacarle una foto y mandársela al partido. Bueno, cada partido político provee mecanismos para hacerse de las imágenes de forma rápida, pero ese documento es importante porque primero que está escrito en papel sí. y está firmado por el presidente de mesa. Sí, sí, sí, aparte sí, sí ese papel sí. le sirve para fiscalizarle el día de mañana, digamos, el escrutinio definitivo, si hubo problemas. Claro, el tema es qué pasa si me detecta una irregularidad, cómo voy la denuncia. Y le denuncié una irregularidad con una foto, no sirve de nada. Uno tiene que pagar un certificado de escrutinio firmado con números distintos que los que aparecieran en el telegrama, por ejemplo. Muy bien, Javier, gracias por toda la información. Te estaremos comunicando seguro para las semanas del 20 y 21 a ver cómo resultó el segundo simulacro de este sistema. Muchas gracias por informarnos sobre esto. Gracias, en serio, nos sacaste muchas dudas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos hablamos pronto. Y bueno, gente, nos estamos despidiendo. Sigue Todo Mundo Deportivo, quédense para ver si por fin nos pueden contar ellos por qué no funcionó el VAR, por qué no miraron el VAR, o si hubo apagón ayer, en dónde, en Belo Horizonte. Se viene el lindo programa. Se viene el lindo programa del Mundo Deportivo. Seguimos, este es InfoShow. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.